desarticulación del aparato represivo, derogación del protocolo de protestas sociales, basta de despidos y persecución, liberación de Milagro Sala. Fuerza con esa fuerza. Aparición con vida de Julio López. Justicia para Emilia Ucamayata Curi. ¿Dónde está Miguel Bru? Por todo esto, por todo esto, a los 40 años del golpe genocida, hoy más que nunca, 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presentes! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Gracias.